Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 16 y estaremos leyendo los cuatro libros del libro de Ruth. Estaremos leyendo el capítulo 1, 2, 3 y 4. También estaremos leyendo el libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 31 al capítulo 14, versículo 14. Y el libro de Proverbios, capítulo 25, del versículo 1 al 14. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, el nombre de sus dos hijos era Maclón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y de la otra era Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando la mujer sin sus dos hijos y sin su marido. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó ahí que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió con sus dos nueras en el lugar donde estaban y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: «Id y volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová haga misericordia con vosotras, como lo habéis hecho vosotras con los difuntos y conmigo. Jehová os conceda hallar descanso, cada uno en la casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzó su voz y lloraron. Y le dijeron: «Ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió: «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido, aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido, y aún diese a luz a hijos, ¿esperarías vosotras hasta que crecieran? ¿Habrías de quedaros sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la vuestra, porque la mano de Jehová se le ha levantado contra mí». Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: «He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras de ella». Pero Ruth respondió: «No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas yo iré, y a donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte sea separación entre tú y yo». Viendo Noemí que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no le dijo más. Caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que cuando entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: «¿No es esta Noemí?». Y ella les respondía: «No me llames Noemí, llamadme Mara, porque todo el Poderoso ha hecho muy amarga mi vida. Yo fui llena, pero Jehová me ha hecho volver vacía. ¿Por qué, pues, me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido». Así volvió Noemí con su nuera, Ruth la moabita, volviendo de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: «Permíteme ir al campo para recoger espigas, tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia». Y ella le respondió: «Ve, hija mía». Ella fue, y al llegar espigó en el campo tras los segadores. Y dio la casualidad de que aquella parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz llegó a Belén y dijo a los segadores: «Jehová sea con vosotros». Ellos respondieron: «Jehová te bendiga». Y Boaz preguntó a su criado encargado de los segadores: «¿Quién es esa joven?». El criado encargado de los segadores le respondió diciendo: Ella es la joven moabita que ha vuelto con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, permíteme que yo espigue y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora. No ha vuelto a casa ni por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Aquí estarás junto con mis criadas. Mira bien el campo donde siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a los depósitos y bebe agua del campo que sacan los criados. Ella se postró sobre su rostro, se inclinó a tierra y dijo, porque he hallado gracia ante tus ojos, para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera. Boaz le respondió diciendo, ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y a la tierra donde has nacido, y has venido a un pueblo que no tú conociste previamente. Que Jehová premie tu acción, que tu recompensa sea completa de parte de Jehová, Dios de Israel, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia ante tus ojos porque me has consolado y porque has hablado del corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni sé como una de tus criadas. Boaz le dijo a la hora de la comida, acércate aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los segadores y él le dio grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja espigas también entre las gavillas y no la avergonzáis. Más bien, sacad para ella de los manojos y dejad que las recoja y no la reprendéis. Ruth espigó en el campo hasta el atardecer y desgranó lo que había espigado, y aquí que había como una efa de cebada. La tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. También sacó lo que habían sobrado de la comida después de haber saciado y se lo dio. Entonces su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te haya fijado en ti. Ella contó a su suegra con quien había estado trabajando y dijo, el hombre con quien he trabajado se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado su bondad ni de los vivos ni a los muertos. Noemí le dijo después, aquel hombre es nuestro familiar. Él es uno de los parientes que no pueden redimir. Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, permanece con mis criados hasta que haya acabado toda mi siega. Noemí respondió a Ruth, su nuera, está bien, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te vayan a molestar en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz espigando hasta que terminó la siega de la cebada y la siega del trigo, y ella vivía con su suegra. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Entonces le dijo Noemí a su suegra, hija mía, ¿no habré de buscar para ti un hogar para que se te vaya bien? Y ahora, ¿acaso Boaz, con cuyas crías has estado, no es nuestro pariente? He aquí que esta noche él aventará la cebada en la era. Lávate, perfúmate, ponte tu vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y anda. Destapa un sitio de sus pies y acuéstate allí, y él te dirá lo que debes de hacer. Ella le respondió, haré todo lo que tú me dices. Entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón del grano. Entonces ella fue silenciosamente y destapó un sitio de sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres mi pariente de redentor. Él le dijo, Jehová te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has sido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré por ti todo lo que tú me digas, pues todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Ahora bien, aunque es cierto que yo no soy tu pariente redentor, hay otros parientes redentores más cercanos que yo. Pasa la noche, y cuando sea del día, si él te derrime, está bien que te derrima, pero si él no te quiere redimir, vive Jehová que yo te redimiré. acuéstate hasta la mañana. Así durmió a sus pies hasta la mañana, pero se levantó antes de que nadie pudiera distinguir a su compañero, porque él dijo, que no se sepa que una mujer ha venido a la era. También le dijo, dame el manto que está sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo y él midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella. Entonces ella se fue a la ciudad, y cuando vino su suegra, este le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ella le declaró todo lo que el hombre había hecho por ella, y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada diciendo, para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo resulta la cosa, porque el hombre no tendrá sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí, y aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz, y este le dijo, «Hey, fulano, ven acá y siéntate». Él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, «Sentaos aquí», y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente redentor, «Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, ven de la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo pensé habértelo saber y decirte que lo que adquirieras, en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo. Después de ti, él le respondió, yo te redimiré». Entonces Boaz dijo, «El mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaurar el hombre del difunto a su heredad». Entonces el pariente redentor respondió, «No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Redime tú para ti lo que yo pueda redimir, porque yo no puedo redimirlo. Hasta desde el antaño de la costumbre de Israel, tocante a la redención y a las transacciones, que para dar vigencia a cualquier asunto, uno se quitaba la sandalia y la daba al otro, y esto servía de testimonio a Israel». El pariente redentor dijo a Boaz, «Adquiérelo tú». Luego se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Vosotros sois testigos hoy de que adquiero la mano de Noemí, todas las cosas que pertenecieron a Elimelec, y todo lo que de Kelión y de Maclón, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la Moabita, que fue mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de aquel entre sus hermanos, ni de la puerta de su ciudad. Vosotros sois testigos hoy». Todos los del pueblo estaban presentes en la puerta con los ancianos y dijeron, «Somos testigos. Jehová haga la mujer que entre en su casa, como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel, que te haga poderoso en Efrata y que tengas renombre en Belén. Con los descendientes que Jehová te dé por medio de esta mujer joven, sea tu casa como la casa de Farés, el cual Tamar dio a Judá». Boaz tomó a Ruth y ella fue a su mujer. Él se unió a ella, y Jehová le concedió que concibiera y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, «Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz». Noemí tomó el niño y lo puso en su seno y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre diciendo, «Un hijo le ha nacido a Noemí», y le pusieron por el nombre Obed. Él fue el padre de Isaac, padre de David. Esta es la historia de los descendientes de Farés. Farés engendró a Gersón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Lucas, capítulo 13, del versículo 31 al capítulo 14, versículo 14. En el mismo hora llegaron ciertos fariseos y le dijeron, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Él les dijo, «Iré a decir a ese zorro, y aquí echo fuera demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día terminó. Sin embargo, Es necesario que yo siga mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os dejará desierta. Os digo que no me veréis más hasta que venga el día cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aconteció un sábado, cuando él entró en una de las casas de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos le observaban cuidadosamente, y aquí que un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces respondiendo Jesús habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él le tomó la mano, le sanó y le despidió. Y dijo a ellos: ¿cuál de vosotros, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día del sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Observando los invitados, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciendo: cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo el que os invitó, a ti y al otro te diga: da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había invitado: cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te sea hecha una compensación. Pero cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no pueden retribuir, pero te será recompensa en la resurrección de los justos. Proverbios capítulo 25, del versículo 1 al 14. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. La altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son irrecrutables. Quita las escorias de la plata y saldrá un objeto para fundición. Quita el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. No te vanaglories delante del rey, ni te estremetas en lugares de los grandes, porque es mejor que se te diga: sube acá, antes de que seas humillado delante del noble, cuando tus ojos hayan visto algo. No entres apresuradamente en pleito, porque ¿qué más harás al final cuando tu prójimo te haya avergonzado? Discute tu causa con tu prójimo y no des a conocer el secreto de otro. No sea que se te deshonre el que te oye y tu infamia no pueda ser reparada. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como el frescor de la nieve en el tiempo de la siega es el mensaje fiel a los que envían, pues da refrigerio al alma de su Señor. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de un regalo que al fin no da. Padre de la gloria, te damos gracias, y delante de ti nos presentamos con humildad y respeto, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, diciéndote que tú eres Dios. Tú eres el Dios nuestro, Padre. Tú eres el único, Señor, que hace las cosas posibles en nuestras vidas. Tú eres el único que nos guías. Tú eres el único al que podemos confiar, Padre. Padre, podremos tener personas a nuestro alrededor, Señor, pero solamente tú, Señor, eres el que eres fiel, el que tu palabra, Señor, y tus consejos, tu ayuda, Señor, siempre va a ser oportuna, siempre va a ser lo mejor, Padre. Gracias te damos por eso. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de conocer tu palabra, de entenderla, de estudiarla, de aprender de ella, Señor, para caminar, que sepamos, Señor, caminar en rectitud, Padre. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, mejores hijos tuyos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, Padre. Padre, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por eso. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra dirección de correo electrónico ya la conocen, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor. Y pues sin más, yo los dejo el día de hoy. Espero tenerlos el día de mañana aquí nuevamente en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición ustedes y toda su familia. Hasta entonces.